Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo andas, Pedro? Hola. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien, con un poquitito de calor nomás. Bueno, podemos anunciar ya oficialmente que no sos más suplente en este programa radial y que estás ocupando un espacio entre los titulares. Se podría decir que por ahora, mientras cumpla mi rol, entiendo que es así, ¿no? Está la base del contrato es esa. La base del contrato es que sí, que digamos, no podés después decir juega San Lorenzo, no voy al programa, por ejemplo. Yo, la verdad, la cantidad de años que hace que dejé de seguir fútbol. Toca Red Hot Chili Pepper, no voy al programa. No, bueno, no. Eso por ahí podría ser. No, igual tampoco, ¿eh? Yo soy seguidor de uno solo que se desligó de ellos hace muchísimo tiempo, así que tampoco me interesa. Bueno, entonces mejor. Entonces reafirmamos lo que firmamos hace un ratito y te incorporás oficialmente a este programa de este momento, lo que no implica, quiero decirles a nuestra audiencia, que sabemos que por lo menos el 80% nos escucha por Euge, lo han dejado claro montones de veces. Eso no significa que Euge no va a ser más parte de este programa, pero sí seguramente ocupará otro rol. La tendremos específicamente charlando algunas cuestiones que tienen que ver con el que hoy es su hacer cotidiano, que tiene que ver con las luchas de género. Y estamos en un momento bastante especial de la lucha del movimiento feminista, así que va a ser importante reincorporarla en ese desde ese lugar. Bueno, tenemos un montón de cosas para el programa de hoy. Tenemos también una visita aquí en el estudio. Casi que esta semana habría que explicar que no durmió acá, pero después pasó buena parte de su semana Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Arrúa, en esta radio. Moni, te agradecemos que estés de vuelta acá. ¿Cómo andás? Hola Pedro, ¿cómo están? Gracias. Hola Fer, hola Pedro, gracias por la invitación. Decir que, la verdad, 30 de enero, mamá de Luciano Arrúa, decir que no vamos a hablar de eso en algún momento y cuando vos tengas ganas, lo que tengas ganas de decir lo diremos, pero la realidad es que a Mónica la invitamos hoy por otra cosa. Hemos hecho en esta semana un montón de cosas sobre Luciano y de hecho mañana la radio va a sonar casi enteramente desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, desde las 11 hasta las 21 horas, van a ser 10 horas de radio consecutivas por los 10 años del secuestro, la desaparición y la, sabemos ahora, el asesinato de Luciano Arrúa, que se cumplen el 31 de enero. Así que la radio se lo que vas a escuchar son desde el documental radial que hicimos en su momento hasta el programa que hicimos aquí con familiares y amigos de Luciano Arrúa a solo dos días de que se encontrara el cuerpo de Luciano enterrado como en la Chacarita, y vas a escuchar la marcha del otro día, la transmisión radial que hicimos conjuntamente con medios comunitarios, alternativos y populares, y que salió un laburo realmente que nos hizo muy felices en el medio de la tristeza que nos da formar parte de toda la movida y de lo que fue la extraordinaria marcha del día sábado para recordar a Luciano y para que también se entienda, para quien no lo entendiera todavía, que es parte, digamos, lo que pasó con Luciano es parte de una problemática. Había montones de madres, no podemos decir un número, de madres y de familiares que viajaron de todo el país para alzar su voz allí. Perdón. De hecho, acabamos de subir un informe en el que laburó un montón Rosaura Barletta sobre justamente con los testimonios ni siquiera de la mitad de las mamás y de los familiares que pasaron allí, de aquellos que nosotros pudimos registrar en la transmisión radial. Así que, bueno, Moni, en un rato vamos a estar hablando. Decía que te invitamos por otra cosa, y es extraño esto, pero en realidad la invitamos a Mónica Alegre para hablar sobre la Feria de San Telmo. Moni labura en un puesto en la Feria de San Telmo y hay ahí sí un conflicto grande que el gobierno presenta como una solución, como suele pasar, ¿no? Te presenta una solución, en realidad es un problema y tiene que ver con la con que van a regularizar a un sector de feriantes, pero otro sector de feriantes se quedan irregulares y se quedan en la calle, siempre estuvieron, digamos, pero se quedan en condiciones a merced de la policía, digamos, porque si no tienen los puestos regularizados, seguramente después viene que la policía cargue contra ellos y ellas. Me pareció escuchar alguna vez eso en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece que es como una cuestión cotidiana, tristemente cotidiana, es una locura, pero es así. Sí, totalmente, totalmente. Sí, vos dijiste trabajaba. Hace tres semanas, ya va a ser un mes que no trabajo, y no digo yo solamente, somos 70 feriantes que prácticamente quedamos en la calle por un acuerdo que hizo la cooperativa, que en su momento nos asoció diciendo que dentro de la cooperativa nosotros podíamos pelear la legalidad de las calles donde trabajábamos. Nos pareció bueno. Y nos asociamos a esa cooperativa. Pasaron los años, no se legalizó, pero de pronto hace un mes, así de la nada, se llamó una reunión y dijeron que se nos había legalizado la feria, de lo cual fue una alegría muy grande. Se nos legalizaba en la calle Defensa, pero ahí está el entramado que hace, ¿no?, el Estado y todos los grupos políticos, ¿no? Se nos legaliza la feria en la calle Defensa al 700. En la calle ahí la feria hay partes que está legalizada, vos vas y vas a ver los tolditos que dice Feria de la Ciudad de Buenos Aires. Hay otra parte que tiene impuesto pero no está legalizado, y son pues feriantes, artesanos que hacen 15, 20 años que están y que la vienen peleando como nosotras para tener la legalización y ser legales y no ser intrusos, y como se nos denomina, ¿no?, que somos delincuentes, que somos ladrones, que mandamos a robar. Estaban peleando por eso. Bueno, la legalización que se nos daba en Defensa al 700. Uh-huh. O sea, íbamos a legalizar, íbamos a tener un puesto legal, pero a esos feriantes se los iba a sacar de ahí. Claro, había gente que hace 15 años que está, claro. O sea, era muy morboso lo que hicieron, claro. ¿Entendés? Y también con la intención de que se peleen entre ustedes, ¿no? Es lo que casi pasó, ¿entendés? Uh-huh. Porque yo entiendo y comprendo la situación de esos feriantes que hace, vuelvo a repetir, hace 15, 20 años que están ahí en esos puestos. lluvia, sol, y que de pronto te vengan y te digan, este no es tu puesto, este legalmente le pertenece a la, el, a las cooperativistas del adoquín. Uh-huh. Y bueno, ellos van a defender su fuente de trabajo, y es lo que pasó. Fue un enfrentamiento entre artesanos, que después tuvimos que salir a dar la cara y decir que parte del adoquín no estamos de acuerdo, que sí queremos la legalización, no queremos estar trabajando por izquierda, que nos miren mal, queremos ser legales, que se nos legalice, porque somos trabajadores, somos artesanos, nos ganamos el mango honradamente, somos 70 compañeros que quedamos sin cuadra y sin puesto. Hoy por hoy estamos haciendo un acampe todos los domingos, haciendo el aguante pacífico, pero tenemos a la policía, tenemos ese que nos amenaza, las amenazas de que si tiramos paño o hacemos algo, nos van a reprimir. Bueno, nada, la situación es esta. El adoquín piensa que hizo bien, que fue un buen acuerdo. Nosotros creemos que no, porque estamos en la calle. Es más, la que habla está sin laburo, pero no soy tan solo yo, vuelvo a repetir. En realidad los que estamos afectados somos 350 feriantes, porque al no querer los del 700 dejar sus puestos, también ellos son afectados porque las policías no los dejan armar. Claro. Entonces, son 300 feriantes, 350 que estamos en la calle. Un montón de gente en este momento, además de crisis. Eso se debe sentir muchísimo más. Vamos a seguir charlando a lo largo del programa. Tomate un dulce, un mate dulce. No vos tomás dulce, te trajimos el azúcar para vos. Exclusivamente, aparte. Exclusivamente, porque acá tomamos mate amargo en general. Claro. La verdad, admirada cómo me atiende. Ah, viste, bueno. Y al respecto de lo que decía yo antes, de que se ve mucho esto en la ciudad de Buenos Aires, no quiero dejar de marcar otras situaciones parecidas que se están dando en el mismo contexto y en el mismo momento, que son, por ejemplo, la Feria de Mataderos, que también hubo una reunión hace muy poco y, y no estuvieron todos los feriantes incluidos. Muchos de hace muchísimos años también estuvieron fuera. Entonces hay una situación muy parecida. Y también desalojaron la Feria del Parque Centenario, están persiguiendo a los vendedores que hay dentro. Sí. Hay un montón de casos así es un patrón común, ¿no? Claro, a veces se aprovecha el verano y cierta, digamos, desorganización que en el verano se potencia para avanzar sobre algunos sectores que, bueno, y además generando este tipo de divisiones. El Adoquín es una cooperativa que pertenece a la CETEP, a la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Uno espera de la CETEP que, digamos, que no deje a nadie afuera, digamos, en lugar de potenciar una división negociando en particular con el gobierno de la ciudad. En un rato estamos regresando, vamos a seguir hablando sobre lo que está pasando en la Feria de San Telmo, pero también nos vamos a meter en algunas otras cosas que tenemos pautadas. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nada.

¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿entendimos bien? ¿Hay alguna trampa? ¿Cómo es la cosa? A ver, siempre, siempre hay que darle el beneficio de la trampa. Pero por ahora, efectivamente, hay una marcha atrás de Acuña, del gobierno, sacando de circulación la resolución que precisamente planteaba que las escuelas de modalidad comercial del turno noche iban a dejar de existir, ¿no? Uh-huh. Esto, sin duda, es un triunfo de la docencia, de la Ciudad de Buenos Aires. Acá no hay una ministra reflexiva, no hay una ministra sensible, hay una ministra que es parte de un gobierno que ajusta, y hay una docencia, unos estudiantes que han decidido decir basta. Entonces, como consecuencia de esa pelea, se ha derogado la resolución. Digo que hay que esperar a ver si no hay ninguna trampa, porque en principio hay que ver si funciona nuevamente la inscripción online, ¿sí? Uh-huh. Cuando se saca la resolución, también se... Hola, a ver, Jorge. Creo que perdimos la señal del celu. Lo vamos a volver a llamar, vamos a retomar la charla con Jorge Adaro. Es una muy buena noticia, la verdad. Yo agregaría un dato más a los datos que él da para decir que esto se consiguió con lucha, que no me parece menor, y ahora lo aprovechamos el corte y haber retomado la charla con Jorge Adaro para ver si él coincide con que sumemos este dato a todos los datos que él da a propósito de por qué el gobierno retrocedió. Horacio Rodríguez Larreta ha tenido en los últimos 15 días dos reuniones con vecinos, una aquí en Mataderos y la otra en Lugano, en la que se tuvo que ir por la puerta de atrás, abucheado por la gente, que justamente una de las cosas que le pedía era que no se cerrara el 18, que es el único secundario que hay en el barrio de Mataderos aquí, que tiene nocturna. ¿Puede ser un dato para el análisis también esto? Sí, por supuesto. Esto, desde el día 13 de diciembre, que el gobierno resuelve liquidar estas escuelas nocturnas, no hubo un solo día donde la comunidad, donde los docentes, donde los estudiantes no hayan tomado alguna iniciativa en contra de esto. Dentro de esas medidas estuvo efectivamente la de hacerse presente en los lugares donde Larreta va a hablar con los vecinos, ¿sí? Y así le fue. Así le fue en Mataderos, así le fue en el Club Yupanqui en Lugano. En Lugano también cerraban dos comerciales de noche con un barrio que tiene una población de más de 100.000 personas y donde no había posibilidad de darles una alternativa. Entonces, claro que fue un dato. Este es dato que trasciende inclusive a lo educativo. No es que solamente este tipo de situaciones la absorbía Acuña. Esto trascendió, esto pegó directamente a Larreta y bueno, estamos en un año electoral, ¿no? Entonces, en esto también están un poquito más sensibles. De todas maneras, más allá de esos datos, lo que nosotros rescatamos es la pelea que se ha dado, una pelea que entendemos nos deja en mejor posición para seguir dando las próximas, que tienen que ver con seguir enfrentando el ajuste y el ajuste en educación. Queda por resolver el traslado que nosotros nos oponemos de la Escuela de Cerámica a Mataderos, al edificio que corresponde a Lirurtia. Uh-huh. Queda por resolver una cuestión estructural como la falta de vacantes. Queda por resolver que finalmente habiliten la inscripción en el maternal del ramo Mejía. Y también queda por resolver el problema salarial, sí, que tendremos que abordar en pocos días con este gobierno, insisto, en un marco de profundo ajuste. Por lo tanto, lo que nosotros habíamos planteado, que en estas condiciones no había posibilidad de inicio del ciclo lectivo, lo seguimos manteniendo. Uh-huh. Un abrazo, Jorge, gracias. Igualmente. Hemos charlado con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, uno de los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires. Pedro. Sí, hay una situación, obviamente teniendo en cuenta que esto es una gran victoria, parcial o no, es una gran victoria. También hay un factor recontra importante que es la cuestión del año electoral. Siempre con los conflictos, sobre todo en la ciudad, que son donde yo los viví desde lo personal, cuando sacaron los títulos a los artísticos y a los técnicos, también fue una lucha que se fue dando y que año tras año querían aplicarlo y no lo lograban por la lucha de la comunidad educativa en general. Así que hay que aprovechar estas situaciones y seguir dándole para adelante para evitar que haya un avance. Sin dudas. Me cuentan también, y de paso aprovechamos y nos despedimos de la audiencia que nos viene escuchando en la M690, nos vamos a quedar 5 minutitos más acá en el aire de la retaguardia, que me cuentan también que están explotando las inscripciones en los 29 institutos de formación docente, en esos institutos que el gobierno quiso cerrar, donde están los profesorados y los postítulos. No sé si todos estarán en esta situación, pero algunos que conocemos más de cerca, nuestra audiencia más cercana sabrá de qué estamos hablando, están explotando de cantidad de gente que se está anotando para formarse en lo que tiene que ver con la ciudad y con la educación pública y gratuita. Una mínima cortina y nos vamos a estar despidiendo ya. Bueno, vamos a hacer un cierre de programa. Les anunciamos entonces, mañana hay un montón de actividades ya no en la calle vinculadas a Luciana Rúa, porque lo que tiene que ver con la calle se hizo y muy bien el sábado, en lo que una de las pibas del grupo de familiares y amigos de Luciana Rúa, Laura Lombardo, muy enfervorizada desde el micrófono del camión que hacía de escenario, anunció varias veces como la marcha más grande de la historia de La Matanza, y es probable que así lo sea, que así haya sido en realidad. Pero mañana, que es el día en el que se cumple la fecha, no sé la fecha exacta, no sé si los medios tradicionales, que son más afectos a estas situaciones, van a llamar a Mónica y a Vanessa para que digan lo suyo. La verdad es que sería saludable que así fuera. Les gustan los números redondos, probablemente eso suceda mañana. Nosotros aquí en la radio vamos a hacer 10 horas de radio consecutivas, sin ningún tipo de interrupción, ni siquiera una sigla de la radio, en lo que vamos a escuchar, vamos a tratar de escuchar esos 10 años en 10 horas. Y vamos a estar escuchando primero aquel programa que se hizo el 19 de octubre del 2014, apenas 2 días después de que se identificaran los restos de Luciano enterrado como NN en la Chacarita, y en el espacio de Radio Zona Libre, del programa Desde Afuera, el programa que familiares y amigos de Luciano Rúa hacía todos los miércoles aquí, bueno, se hizo obviamente un programa especial que si no lo escucharon deberían escucharlo. Y después vamos a estar escuchando el programa especial que hicimos el viernes aquí en el horario de A Mí No Me Importa con Moni y con Vane. Vamos a estar escuchando las 3 horas de transmisión en esa cobertura conjunta de los medios comunitarios, alternativos y populares. Hicimos el sábado durante la marcha que nada, estuvimos participando Radio Zona Libre, La Retaguardia, Radio Presente, La Colectiva, Radio Sur, FM en Tránsito, FM Freeway, la Cooperativa La Vaca, Che Cultura y Canal Abierto. Todos esos medios estuvimos laburando en conjunto, más un montón de otros medios que laburaron individualmente, pero nosotros decidimos, como todos los años en la cuestión de Luciano, poder juntarnos y laburar colectivamente. Y después vamos a estar escuchando a las 19 el documental radial sonoro que estrenamos aquí hace ya casi 3 años, que es un repaso de la historia con un toque artístico, si es que se puede en estas circunstancias. Moni, para el cierre, nosotros ya te molestábamos un montón de veces, estuviste el viernes acá, simplemente decí vos lo que tengas ganas de decir sobre la situación de la fecha que se cumple mañana con Luciano. Una cosa sí quiero decir antes, porque lo charlamos lamentablemente fuera de aire a propósito del conflicto de San Telmo. Yo te pregunté cuánto de estos 10 años de lucha tenían que ver en que vos hayas podido tomar la decisión de no defender solo la tuya, sino de defender la de todos a riesgo de la tuya. Me gustaría que... No, y yo te contesté, sí, y te dije que sí, que tiene que ver mucho, influyó mucho. Quizás aquella Mónica hubiese agarrado ese puesto sin importarle al compañero, simplemente se hubiese fijado en su propio beneficio y nada más. También le dije a Fer que tuve un buen maestro que me enseñó a luchar por mis derechos y por los derechos de mis semejantes. Siempre lo dije, ya no miro tan solo mi ombligo, sino miro a mi alrededor. No me gustaría que me lo hagan y bueno, nada. Sí, aprendí muchísimo, tuve un gran, pero un gran maestro. Se llamaba o se llama Luciano Nahuel Arruga y tenía 16 años. Y me enseñó a valorar y a respetar la vida. Mañana, y con esto corto, mañana se cumplen 10 años que no está el negro, 10 años de silencio, 10 años de impunidad. 10 años de que el Estado no se hizo cargo de que un pibito negro, pillero, lo mató a la policía. Nosotros nos despedimos, pero nos vamos hasta la semana que viene. Vamos a seguir haciendo La Retaguardia como desde hace ya... ¿Cuántos? Me perdí en la cuenta. Hay que contar segunda época ahora que estás vos. Ah, ahí está. Porque nosotros arrancamos en el 2003, pero ahora vamos a empezar a contar desde hoy. Ah, bueno, empecemos a contar entonces.